Llegué a Mar del Plata en el año 2001 y tenía el preconcepto de que era una ciudad muy grande y muy ruidosa. Y me acuerdo que ese primer verano la expectativa era encontrarme una multitud de gente en la costa y en la ciudad. Y lo que me sorprendió fue el vacío dentro de ese contexto espeluznante que estaba pasando el país. La ciudad estaba silenciosa. Y otra cosa que me fue muy impactante en alguna que otra caminata nocturna por la costa fue llegar a la parte más rocosa de Varese, esa zona en la que se escuchaba rugir al mar. Esa era la sensación. Me acuerdo hasta tener un poco de miedo y todo, monstruo que parecía ahí salir de la oscuridad. Bueno, básicamente corría el 2001 y me acuerdo de ir en un remistrucho con mi mamá, ir a hacer las compras al supermercado Aragone. Estaba todo muy, muy desolado, era muy parecido a la cuarentena del 2021, todo muy vacío. Como con cierta, un ambiente muy tenso, eso me acuerdo, todo muy tenso, muy vacío. Y llegamos a Aragón, hicimos las compras y cuando volvimos en el remistrucho sonaba la canción de Shakira, Que me quedes tú, que es como re triste, y era en ese momento en el que ella estaba saliendo con Antonito, y era como esa sensación de que se me terminó el cumpleaños, el menemismo y todas las cosas que me gustaban hacer cuando era chica, como ir a McDonald's, no sé, la casa de sierras, usar la pileta. Salir a jugar, comer cosas ricas, no sé, como que no se note tanto la pobreza, ¿viste? Y cualquiera lo que estoy diciendo. Pero bueno, cuando nos volvimos, como que entraron a saquear Aragón, me acuerdo, ese mismo día. Y era todo muy loco, pero como que ese tema que encima me encanta, me parece brillante esa letra, iba perfecto para el momento. Que bueno, que ya justo está a pleno con Antonito. Y bueno, me acuerdo de eso, como ir al supermercado, como estar en el momento en el que tenés que estar e irte, que después pasa una cosa así como los saqueos, que era algo como re violento, re punky al mismo tiempo, ¿no? Estallido, explosión de las Torres Gemelas en todos los canales, en todo momento, muchos días seguidos. John Frusciante en un tren a través de un Dixman. Un mini componente AIWA donde sonaban CDs de Babasónicos, de Cerati, de Charly García, de los White Stripes, Key Day, de Radiohead. Un violonchelo que me habían prestado, que toqué durante unos meses y cuando ajustaba las clavijas sentía mucho miedo de que se me cortaran las cuerdas porque ya me había pasado mucho, muchas veces. El disco de Artaud grabado no era original. 733-5666, el teléfono que sonaba, el teléfono fijo de casa. El que depositó dólares recibirá dólares. Con respecto al 2001, no tengo más que una palabra que es derrumbe. Continuamente, más de la caída de las Torres Gemelas, continuamente, casi en loop, la repetición de ese acontecimiento y la constante preocupación por el derrumbe económico. Reuniones de despedida, todos mis compañeros que partían escapando de la crisis a distintos lugares del mundo o a distintos lugares de Argentina. Y después un sonido que para mí representa ese año es los latidos de mi bebé. Yo tratando de abstraerme de todo eso y tratar de conectarme con la vida que tenía en mi vientre y estar continuamente tratando de conectarme con él y salvaguardarlo de toda esa hecatombe que me rodeaba.